el testigo dijo. Debe haber habido 4 o 5 camas con elástico. ¿Recuerdan? Al mismo tiempo. Tambores de agua, sillas, mesas, gente. Mucha gente, represores, torturadores, 10 o 12 adentro y otros detenidos. Ahí dijo, vuelvo a ver a Eugenia. Estamos utilizando dibujos de un sobreviviente. Vuelvo a ver a Eugenia en ese contexto, mi señora, desnuda, atado en un elástico. La empezaron a torturar con picana eléctrica, fundamentalmente en los genitales y en los pechos. Se escuchaban alaridos y gritos alrededor, donde torturaban simultáneamente a otras personas. A ella no le preguntaban nada, nada. Me golpeaban a mí, me pegaban a mí y me preguntaban nombres, nombres, direcciones de otra gente. ¿Quiénes eran los que integraban una cosa? ¿Quiénes integraban otra? Y de golpe la veo a mi cuñada, dijo el testigo. También estaba atada en un elástico y logra ver cómo la levantan desnuda a su cuñada y la arrinconan en un lugar donde la vuelven a sumergir en un tacho de agua. Y la seguían torturando a mi señora. Sentía los gritos de ella, los gritos de Eugenia, los gritos de otra gente, los insultos de estos asesinos.